una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 34 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Las puertas de Corrientes Circulares abren un viernes más con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que nos va a servir de perfecta banda sonora para contaros los contenidos de hoy, como la visita de MDJ para hablarnos de su confirmación en Grana Pop, la presencia de Wilhelm and the Animal Dancing en Demos o la entrevista acústica nada más y nada menos que con Manos de Topo. Y además también tendremos los estrenos más importantes de la semana con The Beach Boys, Linda Mirada o Secon. También estará David Verdú con las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! El pasado 8 de mayo Secon publicaba 15, su nuevo trabajo y el primero en directo, grabado en diciembre pasado en el Teatro Circo de Murcia y con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Murcia también. Y aunque ya te hemos contado y presentado algún tema de ese disco, hoy te estrenamos El Eterno Aspirante, la única canción inédita recogida en 15, El Eterno Aspirante, Secon. We'll be right back. Son tiempos de inestabilidad social y de dominio de las bandas de malhechores. La más temida es la de los hachas. Solo en los barrios donde priva la pobreza, que no interesan a las bandas, se vive en paz, de momento. Desgraciado más. Desgraciado más. El regreso de The Beach Boys es sin duda una de las noticias más esperadas del año. Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks se han reunido para celebrar el 50 aniversario de la creación del grupo. Su primer disco en 20 años se publicará el 5 de junio y hoy te presentamos el primer tema, That's Why God Made the Radio, The Beach Boys. Deja que me quite las botas. Dios. Cariño, sé que te duelen los pies, pero yo estoy muy excitado. Linda Mirada presenta su nuevo disco Con mi tiempo y el progreso este fin de semana en Madrid y además hoy en Corrientes Circulares te estrenamos su nuevo single, Secundario, Linda Mirada. Linda Mirada. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. Love for Lesbian siguen de estreno y esta semana han aparecido tres nuevos temas de su disco doble que se publicará el próximo 22 de mayo, La Noche Eterna, Los Días No Vividos. Los nuevos temas elegidos han sido Los Días No Vividos, que da nombre a uno de los discos dobles, Nadie por las Calles, que es la canción con la que están abriendo los conciertos de esta parte de su gira, y la canción con la que ahora nos quedamos, La Bailable, si tú me dices Ben, yo digo Affleck, Love for Lesbian. ¡Gracias! dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Nachtfunken, eine Firma. Ha sido esta mañana cuando se ha anunciado a Encuentro Tardío como ganador del concurso de bandas emergentes de Granapop y sobre todo cuando desde Corrientes Circulares hemos informado en primicia de la presencia de uno de los nombres más conocidos y reconocidos del panorama DJ nacional. Se trata de MDJ, que se suma al Festival Solidario Granapop junto a Antonio Luque, Señor Chinarro, Fon Romano Neumann para hacer saltar la pista de baile, pero antes se ha pasado por aquí por Corrientes Circulares. Buenas noches, MDJ, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, ¿a ti? Encantadísimo de que estés, porque llevaba mucho tiempo queriendo, eso lo sabe mucho la gente que sigue a Corrientes Circulares, que estuvieras en el programa, lo teníamos pendiente, nos hemos ido encontrando en diferentes conciertos, festivales y actos, ya por fin se ha producido el encuentro y tengo, ya puedo decirlo, a MDJ en Corrientes Circulares. ¡Qué bien! ¡Guay, ¿no? Suena muy bien. Oye, te llamo entre otras cosas porque esta mañana hemos confirmado tu presencia por fin en Granapop, Festival Solidario, pero además no solamente vas a estar allí, sino que también vas a estar en la fiesta de presentación del día 1 de junio, que eso está ya ahí, está en la... Sí, quedan dos semanas para la fiesta y la verdad es que tengo muchísimas ganas ya, porque hace bastante que no pincho en Madrid y aparte soy bastante asidua del Costero y, bueno, casi de la familia, porque estoy dando clases y he estado también haciendo mis propias fiestas cuando las hacía. Y la verdad es que conozco a todo el mundo, así que tengo muchísimas ganas de volver a pinchar en el Costero. Realmente dices que en Madrid hace tiempo que no has pinchado, pero es que no paras de pinchar. ¿Dónde no has pinchado? Sería casi la pregunta, porque te he visto últimamente en Polyphonic Sound, en SOS 4.8, aparte bolos, sitios donde tenías tú ya palabrado, cerrado el estar y los que quedan, está siendo un año intenso, ¿eh? Yo, si llega a la altura del año pasado, me conformo, porque la verdad es que el año pasado fue estupendamente, pero vamos, que este tiene también buena pinta. O sea, además, voy ahora fuera de España también a pinchar, o sea que la cosa está bastante guay. Fuera de España vas ahora, pero no es la primera vez que sales, ya has estado también en Londres y todo. He estado en Bosnia, en Londres, he estado... En Italia, Dime. En Italia tengo yo también apuntado por ahí, en Marruecos. Sí, me voy a Roma. Voy a Roma a pinchar ahora otra vez. Impresionante. Genial. Oye, ¿cómo surge realmente la vida de MDJ como DJ, por así decir? Es decir, no es muy habitual, afortunadamente cada vez más, ver a mujeres DJs en las cabinas triunfando. Sobre todo triunfando como lo estás haciendo tú, lo cual de Corrientes Circulares es una alegría inmensa. Y después de, no sé, para toda la gente que lo escucha o que nos escucha, ¿cómo te lías tú la manta a la cabeza para acabar haciendo todo lo que estás haciendo? Bueno, pues todo ha sido parte de una evolución natural de querer dedicarme a esto y renunciar a otras cosas para poder llegar hasta aquí también. Entonces, que no hay muchas chicas, sí que hay chicas. Lo que pasa que, claro, a veces cuesta un poco decir, bueno, voy a dejar un montón de cosas para dedicarme a esto. Y a lo mejor para una chica es un poco duro, ¿no? Viajar sola, estar en un mundo un poco más de hombres, no machista, pero sí más rodeada de hombres y tal. Pues igual para una chica es más difícil, pero también eso pasa un poco en el mundo de la cocina o de los deportes, ¿sabes? Que las chicas estamos siempre en un segundo plano. Esperamos que a ver las islas, ¿eh? Sí, a ver las islas. Lo que pasa es que el éxito quizás que está teniendo hace que además, de un modo más notable, y insisto en que nos alegramos mucho más por ello, los ojos se giren y miren mucho más un colectivo que, como dices, que a ver hay, pero que quizás no era tan reconocido o no estaba tan, pues eso... Valorado, quizás. Sí, valorado. Sí, quizás esa sea la palabra. Valorado como estaba o como está empezando a ser valorado ahora. Lo cual, pues eso, es un puntazo y que seas una de las DJ, la DJ exactamente además, que se ha llevado a premio DJ Nacional, no en una ni en dos ocasiones, no sé, todas estas cosas siempre es un meritazo que hace que, bueno, los ojos se giren hacia un colectivo que también cada vez es más relevante, el de los DJs. Y ya no hablo de DJs hombres o DJs mujeres, sino de los DJs a nivel nacional. Sí, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. No tengo nada que contradecirte. Si acaso sí que está, igual a visto desde fuera parece un poco, está sobrevalorado un poco el mundo DJ. Yo lo veo así, porque luego desde dentro no es tal cosa, a no ser que seas pues una estrella internacional como, bueno, puede ser David Guetta, que es así como más mediático y tal. Pero bueno, yo estoy contenta con lo que me está pasando y aparte yo me sigo considerando que estoy dentro del indie, ¿sabes? Que para lo que hago que está bastante bien. Entonces estoy llegando a sitios sin haber salido del indie. Entonces, pues yo creo que eso es lo guay también, ¿no? A mí lo que me gusta del indie, siempre lo digo en este programa, es que es más que etiquetar, yo lo utilizo para desetiquetar. Es decir, es un cajón de esas donde entran muchísimas cosas. Por ejemplo, y esto viene al hilo de que en tus sesiones, que afortunadamente he podido disfrutar en más de una y más de dos ocasiones, puedes mezclar perfectamente el new funk, la new wave, el disco, el electropop, el indie dance, house, en fin, el background pop, el rock. Puede pasar cualquier cosa en una de tus sesiones, con lo cual puede ser siempre una caja de sorpresas donde pueda aparecer cualquier cosa. Sí, a veces me paso de ecléctica. El otro día lo leí en una crítica, que me pasaba de ecléctica. Bueno, gustos hay para todos. Yo te digo que en tus sesiones siempre me lo he pasado muy bien. Oye, además de poder verte en Granapop el día 1 de junio, en la fiesta de presentación, junto también a Matellán y algunos más que van a pasar, algunos nombres que se van a confirmar también en breve, y en Granapop ya seguro, ¿en qué otros líos andas metida ahora? Bueno, pues me he metido de lleno en la producción, estoy intentando sacar un maxi a la luz, estoy con la radio, con Scanner FM también, estoy pues, bueno, sin parar de pinchar, todo esto súper combinado como puedo y yo qué sé, sin parar. De hecho, este viernes también voy a seguir un poco, saco a la luz mi joder, ¿cómo se dice? Mi cara más friki, mi cara más no sé, un poco, porque voy a comentar una película de zombies a Canal Plus, o sea, que estoy un poco, sí, o sea, a mí lo que me gusta, yo siempre he sido así, yo siempre he sido de cómics y de videojuegos y no sé, entonces voy un poco a ese submundo. Entonces pues nada, voy a estar ahí con Viruete de viruete.com comentando una peli bastante casposilla y eso, pero bueno, me gusta hacer todo ese tipo de cosas porque me lo paso muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Realmente todo lo que abarcas me parece cada día más sorprendente y más enriquecedor, o sea, porque me comentas ahora lo de la peli, pero también te hemos visto en el spot de Estrella Galicia a nivel nacional, te hemos visto colaborando en el vídeo de la canción Lady Gaga de Centric, en la película... Bueno, pero eso lo de Centric es porque les hice el remix. Ah, vale, vale. Ahí, claro. Ahí hay colegueo, luego sabemos que claro, estás claro. En la película del party también hay cameo. Me voy a encasillar en el papel de DJ. Al final no paras y eso me gusta mucho. Y sobre todo también el tema de radio. Claro, aquí ya me toca de pleno. No pretendo hacerte competencia tampoco, no. ¿Sabes? Yo esto es una vez al mes, con calma y tal, pero bueno, la verdad es que te digo una cosa. Hacer radio para mí es como otro de mis sueños, ¿no? De decir que, además luego con Joaquín Guzmán, que yo escuchaba a Joaquín Guzmán desde que tenía 12 años ahí en la Gramola. Que bueno, pues para mí todo esto es increíble y la verdad es que, bueno, ha sido todo un proceso de embarazo, parto y la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir por aquí porque, vamos, que lo veo como algo precioso. Realmente es un mundo, claro, ¿qué voy a decir yo? Pero es un mundo precioso y además uno de los, con mucho misterio, mucha magia, el mundo de la radio. Dices que estás una vez al mes en Scanner FM, ¿cuándo y dónde se te puede escuchar? Es decir, ¿qué día y a qué hora te podemos escuchar? Pues es un podcast grabado, así que a partir del día 15 es cuando subimos el capítulo nuevo, acaba de salir el primero, y está en scannerfm.com. Se llama Electrónico y Normal. Entonces, Electrónico y Normal es el podcast de MDJ, que además tienes, entre otros, según me han chivado a mí, a David Matellán, gran amigo también del programa, de colaborador, o por lo menos ha hecho algún cameo, alguna aparición últimamente. Está de colaborador fijo, o sea que lo vais a tener ahí siempre. O sea que muy contenta. Muy bien, muy bien. Mandamos también un abrazo a Matellán de aquí desde Corrientes. Me rodeo de gente estupenda, como puedes ver, entre Joaquín, entre Matellán y también entre Sergio, pues la verdad es que no me puedo quejar. Y además hemos fichado ahora para el segundo programa, hemos fichado a Jesús Callejo, que es de Cuarto Milenio y La Rosa de los Vientos, porque queremos introducir una sección de misterio en el programa, o sea que bueno, pinta muy la cosa guay. Pinta muy muy bien. Seguiremos atentamente el podcast que tienes en y sobre todo seguiremos las sesiones. Ya he dicho que estabas en Grana Pop, tanto en fiesta de presentación como en festival. ¿Alguna fecha que recuerdes que se pueda decir donde podamos encontrarte próximamente? Pues sí, espérate, sí tengo aquí la agenda. Que te voy a contar, ¿eh? Pedazo de agenda, pues, tiene que ser. Mira, este sábado estoy en Vigo, en la Sala Mondo, y el 14 de junio estoy en Salamanca. Todavía no sé dónde, pero estoy en Salamanca seguro. Muy bien. Y el 22 y 23 voy a estar en Roma. Y luego ya en julio voy a estar en Cádiz, por fin, que tengo muchas ganas de ir. Y en el Mancha Pop también. Pues ya me he apuntado todas las fechas para verte. Te vamos a seguir, por supuesto, mañana en Vigo, el día 14 en Salamanca. Luego nos iremos hasta Roma, si podemos, para verte. Y sobre todo ya... ¡Vaya guay, eh! Ya te digo. Y luego, sobre todo, en Cádiz y en Mancha Pop. Pues me ha sido un placer de verdad inmenso tenerte en Corrientes Circulares. Sabías que era algo que teníamos pendiente. Eran muchísimas las ganas de que estuvieras hoy aquí. Espero que no sea la última vez. A partir de ahora, no, cuando quieras. No, te tomo la palabra, ¿eh? Si has dicho que ha sido un placer, a mí me llamas pronto, ¿eh? Vale, perfecto. Pues ya sabes que aquí es tu casa. Cuando quieras nos vemos y sobre todo nos cruzaremos, vamos, igual que nos hemos visto hace poquito en SOS, nos cruzaremos sin lugar a dudas en muchos más actos, en muchos más eventos y en muchos más conciertos. De verdad que muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares y que vaya muy bien, sobre todo todos los proyectos que llevas, las fiestas de presentación de Grana Pop, y bueno, tenemos una cita seguro, ineludible, en octubre juntos en Granada. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, un abrazo muy fuerte, gracias por estar hoy aquí. Chao. Besazos, chao. Gira locamente. Ten cautela, percibo una conmoción en la fuerza. Seguimos el juego al final. Siguiendo el plan. Y gastamos. Entre las nuevas confirmaciones que anunciaron ayer desde FIP, a nivel nacional ha destacado la presencia de los valencianos La Habitación Roja, que presentarán en Benicàssim. Su nuevo trabajo fue Eléctrico. Ayer, La Habitación Roja. Esto a la única persona, la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí. Tan adentro me lleva, tan adentro como yo nunca pude. Lo siento, lo siento. Pero sé que me alejo de ti. La banda homenaje a Enrique Morente, formada por miembros de Los Planetas y Lagartija Nick, Los Evangelistas, realizarán el concierto inaugural del Día de la Música 2012 y contará con la participación de Carmen Linares y Soleá Morente, hija del cantaor. Alegrías de Enrique, Los Evangelistas. Thank you. En el prado la vaca hace mu. En el prado la vaca hace mu. El granjero le machaca la cabeza y de ahí sale la hamburguesa. Y ahora el pollo. Corrientes circulares, demos. Melodías penetrantes, ritmo contagioso y ganas de bailar. The War of the Species es el disco debut de Willen and the Animals, una banda que llega desde Pamplona, que habrá que tener muy en cuenta a partir de ahora, y a la que hoy te presentamos en demos a través de Guillermo Fernández, la mitad de los fundadores de esta banda. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? Pues encantado de que estés en Corrientes Circulares, porque hacía ya tiempo, llevamos como casi un mes siguiéndole la pista a Willen and the Animals, sobre todo a raíz de la publicación de vuestro álbum debut, y tenía muchísimas ganas de que estuvieras hoy aquí. Muy bien, oye, pues encantado, la verdad. Un inciso, es Wilhelm and the Dancing Wilhelm. Animals. Er Wilhelm, ¿verdad? Exactamente como sonaría en noruego o en alemán. Hombre, en esos países se dice Wilhelm, plan con B, o bueno, V, pero yo lo digo a la inglesa. Wilhelm. A la inglesa, Wilhelm. Pues nada, lo dejamos como Wilhelm and the Animals, entonces. And the Dancing Animals. Ahí queda eso. Es un coñazo de nombre. Ahí queda eso. Oye, ¿cómo se os ocurre este nombre tan largo? Pues el nombre... Por nuestros nombres, yo me llamo Guillermo, que es Wilhelm realmente en esos idiomas, y el otro 50% de la banda compositiva es Helen, entonces es una especie de mezcla, ¿no? Will y Hel, bueno, es una tontería. Coincidían, y claro. Como para los directos llevamos más gente, pues ellos son los de Dancing Animals. Muy bien. Así de sencillo y hortera, pero me mola, yo qué sé. Está chulo, está muy chulo. Oye, ¿y cómo surge lo que es el proyecto? ¿Cómo formáis la banda? Entiendo que os juntáis Helen y tú, por lo que me estás diciendo, y a raíz de ahí, a la hora de los directos aparecen el resto de músicos. Sí, bueno, yo tenía mis grupos, yo de hecho toco la batería, o sea, he sido batería siempre y soy, y bueno, pues tenía ganas de hacer mis propias canciones, ¿no? De coger la guitarra y decir, a ver, quiero ser algo más que acompañar canciones con percusión, y me puse a hacer canciones en casa y tal, y bueno, pues no tengo mucha idea, o no tenía de lo que es tocar la guitarra o de cantar, nunca lo había hecho, pero tenía ideas y no sé, como una idea clara, ¿no?, de lo que quería hacer. Y empecé a completar líneas y tal, y con Helen pues le dije, oye, ¿me ayudas para las letras y para, yo qué sé, arreglos y tal? Y así grabamos una demo el año pasado en verano y se la pasamos a Miguel y de Origami Records, y le gustó y tal, y nos ofreció sacar un disco para ahora, ¿no?, para abril. Pusimos las pilas y completamos el disco, buscamos una banda, ¿no?, para llevarla directo, porque hay un montón de instrumentos, ¿no?, que solo los dos no podíamos hacerlo. Y así, y hasta hoy. Esa es un poco la historia, el resumen de cómo surge Wilhelm and the Dancing Animals. Realmente esa primera demo fue la que fue premiada como Best Demo de 2011 por la revista musical Mondo Sonoro, ¿verdad? Eso es, sí. Entonces sí que teníamos referencias vuestras. Esa fue realmente la primera referencia vuestra que tuvimos aquí en Corrientes Circulares, que ya íbamos siguiendo en la pista. Lo que pasa es que luego es cierto que la perdí hasta que Miguel Origami, al cual le mando un gran abrazo, sí, nos hizo llegar, pues eso, vuestro fichaje y vuestro álbum debut, que acogimos realmente el equipo de Corrientes Circulares con muchísimo entusiasmo, porque nos parece un discazo, ¿eh? Así te lo digo. Guay, oye, me alegro. Para nosotros es una especie de experimento. O sea, nunca habíamos compuesto canciones antes y lo hicimos en plan con un poco, casi con la pistola apuntándonos, con la cuenta atrás. Y fue como, bueno, a ver qué sale, ¿sabes? Sin rayarnos mucho en esto mola, esto no mola, esto no sé qué. Pues venga, íbamos hablando cosas, pam, pam, pam. Y de repente, ya está compuesto, pues a grabar en estudio, ¿sabes? Tampoco nos paramos a mirar de, a ver, va a ser un buen disco, tiene todo que ver, o no sé, que muchas veces igual te lo planteas, ¿no? Pues buscar un concepto. concepto, un estilo, un poco improvisado, pero pues, me alegro que os haya gustado. Sí, realmente la sensación que teníamos oyéndolo era como un verdadero disparo, o sea, disparo ahí al corazón, o sea, es oírlo y es un impulso innato a la hora de mover los pies, de bailar, es lo que es energía pura y dura. Sí, es igual, es tiene su respuesta porque como yo he sido siempre batería, ¿no? Es un instrumento que siempre lo he llevado conmigo y me defendía bastante mejor que como me defiendo con la guitarra. Entonces igual adapto un poco eso a las composiciones, ¿no? Pues al ritmo, a no sé, a la tendencia de moverte, ¿no? Yo qué sé. Igual si no hubiese sido yo nunca percusionista ni nada, pues serían canciones mucho más tranquilas o con unas bases rítmicas más, no sé, con menos golpes, no sé cómo, no sé si me explico, vamos. Sí, que realmente lo que se ha vivido en Wilhelm and the Dancing Animals es la filosofía de un batería en toda regla, que es decir, rapidez, golpe, percusión, una velocidad que quizás es mucho más rápida que otro tipo de bandas que pues vienen de otros sitios, evidentemente. Eso, sí, luego, sí, con sus pros y sus contras, pero sí. Luego está grabado, son 9 canciones, grabadas en febrero, más o menos calculo yo, por lo que tengo referencia vuestra, en Montreal Studios con Hans Kruger. Eso es. Que está bien la cosa, bueno, o sea, es un buen modo, bueno, de empezar. Sí, bueno, además... aquí en Pamplona es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, las pocas cosas que hay buenas, pues tenemos el punto a favor que las conocemos, ¿no? Y una de estas cosas es Hans. Pues es amigo mío y me encanta lo que hace. Entonces, nos pasaron un presupuesto para grabar y, vamos, ni me lo pensé. Tanto en posibilidad económica como en tiempo que íbamos a estar ahí, o como sus aptitudes técnicas. Y nada, genial. Estamos bastante contentos, la verdad, con el resultado. Está Pamplona últimamente, musicalmente hablando, de moda. Estáis vosotros, por ejemplo, Columpio Asesino, grandes amigos de aquí, de Corrientes Circulares, hace poquito en México llevándose limas. ¿En la ciudad se vive la música tal y como parece desde fuera que se vive? Hay muchos grupos y es verdad que se están viendo cada vez más, ¿no? O sea, te podría decir igual 7 nombres que dices, ah, joder, pues sí, están en Sunday, ah, pues mira, ¿no? Pero lo que es en la ciudad es muy tranquila, o sea, no hay una especie de como de sitio de reencuentro o ¿cómo llamarlo? No hay garitos donde haya un círculo, ¿no? Un movimiento de bandas y tal, ¿no? Es todo bastante muerto. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque salen grupos, porque al final nos encerramos en el local y hacer cosas y salimos de aquí, ¿no? Igual me estoy mojando mucho, ¿no? Pero igual hay grupos de ciudades capitales y tal que no se mueven de ahí. Están siempre en sus 4 mismos circuitos, ¿no? Y no se mueven de ahí. Aquí es un poco lo contrario. O sea, a la mínima ya te vas fuera. O sea, intentas moverte fuera de Pamplona y de la zona. Esa inquietud también ha llevado, pues eso, a Wilhelm and the Dancing Animals a, pues lo que decías, a componer, en este caso a ti, a buscar la ayuda de Helen, a acabar enviando la demo a que la viera y oyera Miguel de Origami Records y a tener hoy este disco que tengo ahora mismo en la mano, que pues eso, que no deja de ser un gran disco, como origen, como debut y como salida o como carta de presentación, llamémoslo como queramos. Oye, para el futuro, más planes que tengáis, porque ahora que ya está el disco, imagino que ahora estáis en esta fase de promo, de ir hablando con medios, me incluyo. Y, sí, eso es. ¿Y luego qué toca? Luego toca tocar, esperemos. Ahora no estamos tocando mucho, o sea, tenemos cosas, ¿no? Hay varios festivales atados en verano, pero lo que es el jaleo va a empezar a partir de septiembre, que es cuando ya se haya hecho la promo, ya pues más o menos empieza a sonar un poco el grupo a nivel nacional, underground, pues ya sí que te puedes lanzar un poco a la carretera y no te voy a decir asegurarte, ¿no? Los conciertos, pero aunque sea, yo qué sé, por lo menos que la gente sepa que existes, ¿no? Que si no quieren ir a verte es porque no quieren, ¿no? O sea, que si no van a verte es porque no quieren, no porque no les suenas de nada. Justo, y ¿no? Eso, bueno, pues hay que esperar a que se haga la promo, ¿no? Y ahora ya te digo, ahora festivales y poco más. Pues a ver si os vemos en alguno de los festivales veraniegos de este año. ¿Hay alguno que esté confirmado y se pueda decir? Que no lo sé. Sí, hay varios. Hay uno que es en... uno aquí en Pamplona, que es la primera edición, que se llama 360 y van, bueno, un montón de grupos, pues, de Tustamón, Orla, Lofos Lesbian, Columpio, que hablábamos antes, y como esos 20 más. Luego hay otro que es en Donosti, que es el Kutxa Kultur, que está muy guay, es en el Monte Igeldo, que hay un parque de atracciones súper viejo y tal, y van pues de Horrors, Máximo Park, Campesinos, de Lorentos, Rabonetes, ha sido bastante, bastante guay. Y luego vamos a Cádiz, al, ¿cómo es? Mirador Pop. Ese es en verano, ¿te refieres? Porque sí, en Cádiz también está el Monkey Week. Hablas del Mirador, el que se hace ahora, en verano. Eso es, yo digo es el que es en agosto. Justo. Y eso. Y luego tenemos varios por aquí, por la zona de Euskadi. Pues intentaremos seguiros la pista, Guillermo. Yo tengo apuntado también que aparecéis en un show por Islandia como dúo. No sé si eso está cerrado o no. A lo mejor me he aventurado a decirlo. ¿Está cerrado ya? Sí, son tres. Vamos a hacer tres en tres ciudades con nombres impronunciables. Es de Reykjavik, que nos suena. Lo otro son unos nombres que cuando recibimos los emails, cuando estamos hablando con los promotores, no sabemos si el nombre que nos pone al final es de la ciudad, de la persona, del garito, del perro, porque es todo como geográfico. Pero bueno, sí, es guay. Vamos a ir como dúo de backup. Vamos a ir Jeren y yo de vacaciones. Y dijimos, oye, pues ya que vamos, pues vamos a intentar, pues, no sé, tomar contacto con la gente de allá. Y qué mejor forma que tocando, ¿no? A ver cómo responde la gente, a ver qué nos cuentan, a ver qué les parece la música. Porque yo tengo mis dudas, ¿no? Aquí en España sí que parece que suena algo como fresco, como incluso algo fuera, ¿no? No, mucha gente nos ha dicho, ah, pues no pensaba que erais españoles. Pero tengo la duda de a ver si allá, por ejemplo, fuera de España, en Islandia, si suena eso o suena, guau, tío, esto es típica el Spanish, total, ¿sabes? Esa duda la tengo. Bueno. Entonces, pues eso, a ver qué pasa, ¿no? Pero con muchas ganas. Seguro que sale bien. En cualquier caso, espero que cuando volváis de Islandia me lo contéis y me digáis qué tal ha ido la experiencia, que seguiré muy atento a esas andanzas aprovechando las circunstancias, ya que vais a estar allí, que vais a tocar. Por lo pronto, Guillermo, de verdad que ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares y descubrir a tu banda Wilhelm and the Dancing Animals. Seguiremos atentos a esta guerra de especies, a esta The War of the Species, primer álbum de debut, y sobre todo, pues intentaremos ver este verano pues en Donosti, en Cádiz, en fin, en el 360. Seguiremos atentos a vuestras andanzas y espero que nos crucemos mucho. Ya sabes que si venís cerquita, nosotros lo hacemos desde Levante, estáis invitadísimos al estudio a tocar aquí en directo, así que... Oye, pues nada, pues muchísimas gracias, nosotros encantados. A ver si Origami nos lleva por ahí. Si hacéis visita por aquí, ya sabes que tenéis visita obligada al estudio de Corrientes Circulares. Ha sido un placer, perfecto, de verdad, Guillermo, tenerte hoy en Corrientes Circulares. Ahora nos vamos a quedar con otro temazo de este The World of the Species, el primer álbum de debut de Wilhelm and the Dancing Animals, Elephants. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo, chao. Hasta luego. Can you see it? It's not that far. Bueno, pues el estribillo ya lo tengo. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Si los has escuchado alguna vez, seguro que los recuerdas: música preciosista, cuerda, xilófono, PT1, surrealismo, letras sobre desgarros amorosos y un estilo propio inconfundible. Son la marca de Manos de Topo, nuestros invitados en esta sesión de las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Damos la bienvenida a Edu, Miguel Ángel, Rafa y Alejandro. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Sí. Cosas más bonitas nos dices, Cali. Sí, nos quiere, gracias. Ha sido a gusto empezar. Sí. Esto siempre cuento cuando empezamos estas entrevistas acústicas, nuestros oyentes lo saben, ahora os lo cuento a vosotros, son las famosas entrevistas acústicas de secuestro de autovía. O sea, es decir, pasáis cerca, tiramos un tronco en la autovía, tenéis que parar. Desvío forzoso. Y además aprovechamos para que vengáis. De verdad que muchas gracias por estar hoy aquí, porque tengo que reconocer que es una de las entrevistas acústicas que más ganas tenía yo de tener y disfrutar en el estudio. Con lo cual, muchas gracias y muy sinceras además por estar hoy aquí presentando este tercer álbum que ya salió en noviembre, 7 de noviembre, tengo yo apuntado. Sí, no me acuerdo. Además, lo recuerdo porque unas semanas antes tuvimos la suerte de estrenar Maquillarse con el Antifaz y la disfrutamos y bueno, tremendo. Además, la repercusión, sobre todo por el cambio. Sí que ha habido una evolución en Manos de Topo, sobre todo con la entrada en la producción de Ramón en este último disco. ¿Lo habéis vivido como algo, una experiencia muy chula, o al contrario ha sido como, es decir, teníamos que hacerlo porque era la evolución propia del grupo? No, o sea, nosotros sí que después de grabar los dos primeros discos sí que vimos que necesitábamos como una figura de productor para que nos guiara un poco, porque si no es una locura, ¿no? Las grabaciones, necesitábamos como un poco una figura externa que nos dijera: chaval, aquí no grites tanto, o aquí se está yendo la olla, ¿no? Con lo que fuera, ¿no? Y nosotros somos muy fans de Ramón, ¿no? Y cómo hace las producciones y no sé, cosas de coros, por ejemplo. Y nada, y él nos propuso de que si queríamos hablar con él, que le gustaba mucho Manos de Topo, y nos buscó incluso las fechas y dijimos que sí, por supuesto. Y nada, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Fueron 15 días ahí, además es un sitio que está al lado de la playa, donde está el estudio de grabación, y lo recordamos con unas vacaciones, vamos, más que un trabajo de grabar un disco. Se cuenta mucho, o sea, cuando hablamos de Ramón, matizo que es Ramón Rodríguez, que además tiene su proyecto propio, que es The New Raemon, y que el año pasado además se salió porque tuvo su libre asociación con The New Raemon, trabajó con Maga, discazo también, el vuestro discazo también, con lo cual el tío hizo el 2011 fue un año redondo para él. Aprovechó, o sea, el tiempo. El tío cada cosa que hacía lo disfrutaba. Esto que me contaba Miguel Ángel de que fueron como unas vacaciones, recuerdo cuando vinieron Maga aquí a este mismo estudio, estuvimos hablando y además comentamos ya parte de que vosotros justo entrabais después, si no me equivoco. Estuvieron en el mismo apartamento que nosotros, de hecho, cuando nos marchamos de San Felipe a grabar el disco entraban ellos al mismo apartamento, al mismo piso, justo, la misma habitación. Algo de eso me contaron y ya me contaron exactamente lo mismo, que eran como unas vacaciones. Con lo cual, me quedo con ese dato de que grabar con Ramón, aparte de la calidad, tiene que ser... No, sí, además es que nosotros estamos acostumbrados a eso de grabar en Barcelona y entonces tenías 4 horas libres y ibas a grabar. De repente dijimos, vamos a cogernos 15 días y nos aislamos de todo y ahí lo hacemos, ¿no? Que además también ayuda. También había alguna letra que no estaba acabada y entonces ahí por la noche abríamos las botellas que se tuvieran que abrir y acabamos de dar el brillo a todo. A mí me parece un stash. Un discazo, el vuestro. Me parece además que es cierto que se nota la mano de Ramón, especialmente pues en la entrada de guitarras eléctricas, en los coros, claro, en los matices, quizás en cómo se ha pulido esa suavidad de voces. Pero vamos, también creo que la esencia de Manos de Topo se respira exactamente por cada uno de los poros de este tercer disco, que ha sido una evolución además muy chula. Sí, la evolución ya venía dada también por en el seno del grupo. O sea, nosotros ya nos planteamos una serie de cambios, quería introducir también que Miguel Ángel dejara la guitarra acústica, que es con lo que venía tocando, y coger la guitarra eléctrica. Y yo lo mismo, abandonar un poco el Casio PT1, que quizás nos limitaba un poco, y utilizar pues otro tipo de sonidos y hacerlo todo un poco más eléctrico, más pop. Y es lo que dices tú, tal cual, y lo que decía Miguel Ángel. Ramón siempre fue muy fan, nos propuso la idea y fue el que terminó de darle forma y pulir y ayudarnos a arreglar y bueno, el trabajo que hace un productor, básicamente. La diferencia, decía Miguel Ángel, entre no tener productor, haberlo hecho vosotros el segundo, y tener una opinión externa, que también, digamos, claro, aporta, evidentemente, y lo ve desde fuera, que siempre ayuda. Uh-huh. Luego también decía que el nuevo disco de Manos de Topo, que salió ahora en otoño, se respira Manos de Topo por todos los lados. Me gusta también la evolución de los personajes. Yo que he tenido la suerte de seguiros, además de seguiros desde el primer disco y de veros en el segundo disco, y veros y en este tercero, y veros y disfrutaros, sí que veo que es algo que no he vivido mucho con muchos grupos. Habéis creado unos personajes y los estamos viviendo la vida de esos personajes a través de vuestras canciones. Es decir, el personaje se mantiene, hay una evolución en las letras, pero siempre hablamos del mismo personaje. Eso me encanta, además, me parece algo brutal. Bueno, sí, es un poco el personaje que también ha crecido con nuestras propias vidas y con nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que el primer disco era como el auténtico pelele, calzonazos, ¿no? Que eras tú en esa época, claro. Que era imposible que se relacionara con nadie, ¿no? Y quizás sí que es el más, como es el personaje como más humillado, ¿no? Después es cuando tiene el segundo disco es cuando tiene una pareja y empieza a vivir un poco lo que es una relación. Y el tercero, este de escapar con el anticiclón, trata de cuando el personaje este ya está como un poco cansado de esta relación o tiene sus dudas, ¿no? Cosas que a todos nos han pasado, ¿no? Y tiene sus dudas y no sabe si seguir o no seguir y se plantea, bueno, pues, ¿qué debo hacer? Y puede ser que me tome unas decisiones que de aquí a un tiempo me arrepienta o puede que no. Esto, todo eso está abierto, es el personaje este que... A ver qué pasará, a ver hacia dónde va. A mí de verdad que me gusta la evolución. Además, es que me parece que la evolución de las letras tiene eso. O sea, que es seguir una historia con el tiempo y van pasando los años y uno va, es como leer un libro de artículos. O sea, lo vas encontrando y disfrutando. Es cierto que en esta nueva etapa de ese personaje, entre comillas, sí que se ve esa parte más de dudas. Siguen con decisiones épicas, con decisiones trágicas, con decisiones patéticas de Dios mío, ¿qué estoy haciendo ahora con mi vida? Pero eso lo hemos vivido prácticamente en todos además, en nuestras vidas, y se ve en la evolución del personaje. Me parece brutal. ¿Las letras las haces tú solo, Miguel Ángel? No, las hacemos entre todos. Todos lo hacemos todos, una eucaristía. No, las escribo yo solo. O sea, me han fichado ahora porque yo era el que escribía las letras desde el primer disco. Era el negro de Ana Rosa Quintana. Vamos a dar una oportunidad al chaval. Edu se ha incorporado hace... ¿Cuánto tiempo, Edu? Tengo problemas con... Que era 6 meses, así que estoy. Septiembre fue, sí. Desde septiembre fue. Edu, claro. Pasó unas pruebas muy duras. Físicas, mentales. Físicas, de todo. En la NASA, en Houston, lo llevamos a un aparato que daba vueltas así. Lo pasó fatal, bueno, en fin, pero lo superó. Aún estoy mal. Con nota. Lo tenéis ya fichado, con lo cual ahora ya veo que la evolución ha sido buena. Ortopedias Bonitas, el primero era mejor. No me creo que fuera Escapar con el anticiclón el título de este tercer disco. O sea, no me lo creo ni de broma ahora que os tengo delante. Un año digo. Entero de bromas al respecto de esto. Cuando estábamos grabando el primero era mejor, empezamos a lucubrar sobre el decíamos, no sé si vamos a hacer un tercer disco, pero aunque sea grabamos 3 canciones y lo sacamos para poder ponerle el nombre, ¿no? Que era, este sí que es malo. Y la portada salía, se barajaban diferentes personajes, como Hitler, como... Bin Laden. Y al final nos dio por el rollo Arti. Muy bucarra. Sí, no, poner... Yo creo que un título apelando un poco, pues esto, a lo que siempre apelamos, al sentido del humor, etcétera, etcétera. Yo creo que a este disco no le pegaba, no le tocaba un título así. Y bueno, decidimos titularlo como un fragmento, como una letra de una de las canciones de Maquillarse un Antifaz, por lo que decía antes también Miguel Ángel, porque el disco, pues esto, habla de ciertas huidas, de ciertas tomas de decisiones, y creíamos que era lo correcto, ¿no? Pero con ganas nos quedamos de hacer el chiste, ¿eh? Ahora cada vez que hay una entrevista lo hacemos ahí, ¿no? Eso, además, eso es lo que realmente creo, que cuando estabais buscando el nombre, tuvieron que surgir muchos y muy divertidos, porque una de las, evidentemente, marca también de la casa de Manos de Topo es el humor, el surrealismo, el modo de vivir una situación que a veces hablábamos de que el personaje está pasando pues épocas extrañas, difíciles, complicadas, decisiones trágicas o erróneas o no, pero siempre se ve con un punto de humor y con mucha claridad. Me gusta además cómo se enfoca por parte de Manos de Topo, y me gusta más el humor que la tragedia. Eso también todo se ha dicho de paso, aunque a veces se reconoce más la tragedia en las composiciones musicales que el humor, todo se ha dicho de paso también. Sí, bueno, nosotros lo que queríamos es que estas tragedias pues pasarlas por el filtro del humor para hacerlo más llevadero. O sea, de repente, aunque, yo qué sé, que te deje la novia o que se te muera el perro, si de repente te ríes de ello, pues lo superarás con más facilidad, ¿no? Es un poco siempre lo que hemos querido hacer con Manos de Topo, ya en el primer disco, cuando eras un auténtico pringado, ¿no? O cuando después te das cuenta que te habías metido un berenjenal, pues riámonos y hagamos un poco de humor de esto, porque si no... Bueno, también va con nosotros, ¿no? Somos bastante frívolos en este sentido. Hacemos, bueno, no paramos cuando salimos de gira, sino el pobre Víctor que nos tiene que aguantar en la furgoneta, le sacamos punta a todo. Estamos todo el rato de cachondeo y sobre todo un humor un tanto negro de vez en cuando, un poco frívolo. Que nos solemos sí. reír de bueno, de nosotros nos reímos, madre mía, de los cinco. De hecho, hay una canción, la que cierra el disco de Escapar con el Anticiclón, en sintonía, habla un poco de la frivolidad. Es como una pareja que está en sintonía justamente porque los dos son unos frívolos y se ríen de todos y tienen eso en común, ¿no? Es un poco el broche final del disco de esto, de riámonos de todos, porque si no... Y de todo. Y de todo. La risa hay que reconocer que es básica y fundamental, y más en la situación actual. O nos reímos de todo, es que, o ahora mismo le pegamos una patada es que aquí a la puerta. El sentido del humor nos salvará la vida, o sea, está claro. O sea, el sentido del humor te salva la vida. Eso es así, es así. Y además de claro. Oye, Manos de Topo como grupo realmente, ¿cómo surge? Porque, claro, esa experiencia también tiene que ser, os conocéis de siempre, formaciones anteriores también, o directamente un día surge el proyecto como tal. Porque ha sido arriesgado, no es un proyecto fácil. No, pues que no nació como proyecto de claro. que llevar a ningún sitio, ni queríamos sacar discos. O sea, nosotros siempre lo decimos, cuando vino Víctor y nos dijo, tengo una discográfica, voy a sacar un disco, nosotros dijimos, este tipo está loco. O sea, no quiero, cámara oculta. Yo ¿no? me acuerdo que no quiero sacar discos, no quiero ensayar, o sea, nació como un puro divertimento en casa de Alejandro en aquel momento. Yo llevé la guitarra y le canté una canción y nada, y... empezamos a tocar en fiestas de gente, de cumpleaños, y bueno, después fuimos fichando, la gente se fue, baterías, bajos, de repente teníamos un local de ensayo y nada, y grabamos un disco, pero claro, no tenía ningún tipo de pretensión de nada. Ninguna. Realmente era una forma de pasar el tiempo. Nosotros nos conocimos estudiando, de hecho Rafa y yo somos gallegos, por circunstancias pues esto, acabamos en Barcelona y nos hemos quedado a vivir allí. Es muy raro, porque hay muy pocos gallegos en Barcelona, ¿no? Sí, muy pocos gallegos, únicos gallegos en Barcelona, sí, ¿verdad? De hecho. Había un taxista, pero me parece que ya no está. Y esto, y primero éramos amigos, fuimos potenciando nuestra relación de amistad, hasta que, mira, de repente vimos que... De hecho, hay una anécdota, una vez que estaba Alejandro Marzúa borracho y abrazó a Rafa y dijo, al final nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Bueno, nos conocíamos desde hacía 6 años, ¿eh? Tardó 6 años en decirme. Pero al principio no me caías bien, hombre. Y esa noche lo vi claro. Joder, pues vivimos juntos y todo, ¿eh? Para no caerte bien, macho. Esa noche me reí contigo mucho y lo vi claro. Dije, somos amigos, tenemos un grupo. Tienes una cara de fosquito ese día, macho. Que no sé. Pasemos a otro tema. Pasemos a los fosquitos. Lo que el alcohol no una. Está claro, pues yo tengo este discazo además en la mano, Escapar con el Anticiclón, os veo preparadísimos y me apetece ya empezar a escuchar lo que es en acústico, parte de esta nueva obra de Manos de Topo, que a mí me parece, por cierto, y lo digo siempre, un discazo. Ya lo dije en noviembre, cuando lo presentamos, aprovecho para deciroslo a la cara, que eso siempre queda bonito. Eso. Así además yo os tengo ganados y ahora cuando queráis, ¿qué habéis preparado? Vamos a tocar de ahora Tragedia en el Servicio de Señoras. Me encantan los títulos, que lo sepáis. Tragedia en el Servicio de Señoras, Manos de Topo. Tragedia en el Servicio de Señoras. ¿Quién tiene el amor que falta en ti? Esconde los colmillos al besarme, ya no están de moda. Querías que pareciera un accidente, que nadie descubriera la verdad. Optaste por los crímenes domésticos y ahora estás sola. Contrabando de bolas de nieve, qué difícil ser sexy en Navidad. En cualquier momento vas a ponerte a llorar. Tú sabes lo que hay que hacer. Quiero verte desaparecer. Si todo el mundo es feliz con los delfines, ¿por qué no te quisiste enamorar? Del triple mortal hacia tu cama desde mi azotea. No se te dieron bien las cremalleras, ni el sexo de reconciliación. El invierno no fue negociable y ahora estás helada. Contrabando de bolas de nieve, qué difícil ser sexy en Navidad. En cualquier momento vas a ponerte a llorar. Tú sabes lo que hay que hacer. Quiero verte desaparecer. brutal. Oye, ¿qué coros hace Rafa? Es que Rafa no sé, es como angelical. Podría haber sido el cantante, de verdad. Esto había que habérselo pensado antes. Deberían haberse pensado ellos. Veo que tú te borras. Deberían de haberlo pensado. ¿Cómo no lo pensaron? Hacía labores administrativas. Iba a correos a mandar las maquetas. Oye, impresionante. Sigo diciendo lo de las letras. A mí, de verdad, que me tenéis ganado y enamorado desde Ortopedias Bonitas. Ya me parece brutal. El Mejor Sin Pijama, yo tengo muy apuntado, muy grabado, lo de solo piensas en mí cuando no tienes con quién dormir. Me parece brutal y real. Cuéntanos, ¿te ha pasado a ti? Cuéntanos, ábrete con nosotros. Yo creo que le ha pasado, ¿hay alguien que no le haya pasado algo parecido? Es que son letras como que tienen su punto épico también, trágico, decíamos al principio, pero también sincero. Claro. Están ahí descarnadas. Pero es lo que decía Miguel Ángel antes, es que las letras no es que surjan de repente de la inspiración divina, es que son cosas que pasan, que nos pasan o que le pasan a otros, y hay que estar al loro para cazar un poco este tipo de frases o de expresiones, pero es real todo, 100%. Claro, lo que pasa que también sí que es cierto que le damos muchas vueltas, sobre todo a la forma en la que contarlo, o sea, siempre le queremos dar una vuelta de tuerca, ¿no? Quizás no queremos ser tan directos y sí que queremos jugar, pues esto, con bueno, que te plantees ciertas imágenes visuales, que bueno, que tengas que hacer un pequeño esfuerzo y que bueno, que sea contarlo de una forma un poquito más inteligente, ¿no? Un poquito más simpática, un poquito, ¿no? Y si rima ya es la leche. Joder, y si rima ya, entonces solo falta ponerle ahí con quién dormir, los dos acordes de siempre. Un sol, un la y ya está. Nuevo disco. ¿Cuánto disco, Víctor? ¿Cuántas alegrías usar el sol y el la, ¿eh? Madre, la rojilla. Luego, en la evolución de el primero era mejor, que es el segundo largo de Manos de Topo, hasta este Escapar con un anticiclón, sí que hay, evidentemente, hay la introducción de guitarras eléctricas, los coros, el cambio del PT1 Casio, que tiene que haber sido Alejandro brutal, sobre todo por el peso y la mochila. Eso tiene que haber sido... Bien lo has dicho, ¿eh? Sí, yo estaba muy cómodo, ¿eh? Antes iba con una mochila, metía ahí mis PT1s y el xilófono, la tabla de planchar como mucho, y ahora me cago en la leche, ahora tengo que llevar ya el armatroste con pie de teclado y aparte de, bueno... Yo lo pensaba, ¿eh? De hecho, lo pensé cuando salió, dije, esto, el cambio, se tiene que notar en la espalda también. Porque, de hecho, mira, antes que hablábamos de cómo nació todo esto, para que veas que no había ninguna pretensión, yo recuerdo que el PT1 y el xilófono se hicieron como instrumentos de Manos de Topo simplemente por la comodidad. Era algo que decíamos, mira, podemos incluso coger el metro, vamos en metro, vamos a la sala, tocamos, nos volvemos, podemos ir de fiesta con esto ahí a la espalda, venga, perfecto, tenemos un grupo. Y cuando empezamos a barajar la posibilidad de introducir la batería, yo recuerdo que ya eran problemas de, no, porque ¿cómo transportamos eso? O sea, tú mira qué plan teníamos hace 10 años. El plan inicial estaba destinado al fracaso, ¿eh? No a tener tres discos, o sea que... Ese plan de futuro veo que no era muy viable. Poco, sí. Luego, al haber añadido nueva instrumentación, los cambios, las canciones antiguas en directo, ¿os han supuesto mucho problema readaptarlas? Porque no tiene... O sea, sí que evidentemente tiene que haber diferencia. Bueno, sí que hemos hecho algunas adaptaciones. A mí también quizás me tira un poco la nostalgia y me apetece seguir tocando ciertas con PT1, y sé que a la gente también le apetece escucharlas con PT1, ¿no? Pero sí que hay otras que las hemos adaptado, quizás sí que las hemos hecho más rockeras o más eléctricas, como te decía antes, y bueno, simplemente ha sido unos pequeños ajustes. De hecho, hubo otras que probábamos incluso más potentes, más eléctricas, como Es Feo, ¿no? Y en mitad de los ensayos nos dimos cuenta que la canción funcionaba mejor como era acústico, un inicio, sí. Con la guitarra acústica. Sí, de hecho, a veces hay momentos que en los conciertos que cogemos la guitarra acústica por esto, porque intentamos pasar a... eléctrica, y vimos que tampoco había que forzar, o sea, no funcionaban, y preferimos también en los conciertos de repente que haya un bajón de tranquilidad, ¿no? Claro, aquí cada uno va o tira hacia lo suyo. Yo, bueno, había una intención de intentar transformar más canciones de las que hemos transformado, ¿no? A este nuevo formato. Lo que sí que yo creo, bueno, estudiando esto, tirando hacia mi terreno, creo que había bastantes a las que le favorecía que siguieran siendo así, ¿no? Con PT1, por ejemplo, Pollo Frito la seguimos respetando. ¿Qué me pasa, doctor? Que ahora, bueno, ya hace en el set que tenemos ahora no la estamos tocando. Al principio de la gira sí que la tocábamos también. Bien, creo que le favorecía que estuviera con PT1. Entonces, bueno, pues ponernos un poco de acuerdo y llegar a conclusiones y ver cómo funcionan mejor las canciones, nada más. Simplemente era probar. Imagino que también Morir de Celos es una que a lo mejor sí que en guitarra tiene que haber ganado en consistencia. Sí, sí, sí. Claro. Hay un arreglo nuevo, además, ¿no? De claro, sí, sí. Esa tenemos un poco distorsionada también, es como más potente. Sí, pero sí, han sido cambios como supernaturales también. O sea, cuando hemos visto que el cambio era natural con la guitarra eléctrica y sonaba bien, lo hemos dejado así tal cual. O sea, no hemos forzado en ningún momento. Pero Y es cuando algo no ha funcionado, hemos dicho volvemos total atrás. Sí, en ese sentido creo que es una cosa que nunca te he dicho, Edu. Pero creo que, pensando, ¿no? Pero que realmente venir tú de fuera a tocar las canciones del primer y segundo disco, ¿no? Esa nueva interpretación, que tú estuvieras tan más fresco, porque muchas veces era quiero esto porque siempre hemos hecho así, ¿no? Yeah. Entonces decir, tíos. Hombre, puedo ser más objetivo, claro. Claro, esto te ha ayudado. También todo viene algo, como te decía antes, del seno interno de la banda, ¿no? Nosotros siempre nos ha pasado, o sea, no nos queremos aburrir, ¿no? Es decir, llegó un momento que quizás era aburrido incluso para nosotros seguir haciéndolo así, seguir tocando los mismos instrumentos. Ya no era solo una cuestión de renovarse, que evidentemente pues que también te lo pide el cuerpo, pero es una cuestión de no aburrirte, de empezar a hacerlo de otra forma y de, bueno, de abrir. Tampoco es que hayamos innovado tanto ni mucho menos, pero yo lo resumiría en esto también, una cuestión de no aburrirse. Resulta un poco duro siempre, ¿no? Un poco frustrante siempre repetir, hacer lo mismo, y llega un punto que, bueno, pues que te lo planteas y dices, mira, ahora nos divertimos más. Yo es que tengo algo que decirte, Alejandro, nunca te he dicho. Somos colegas. Estamos colegas, ¿eh? Te lo digo ahora, que ya han pasado también unos cuantos años. Exclusiva, son colegas. Rafael y Alejandro por fin reconocen. Por fin somos colegas, ¿eh? Nos ha costado, ¿eh? Pues ahora ya no me caes tan bien, ¿eh? De un tiempo hasta parte. 12 años. 6 para uno, 6 y el otro 12. Eso te iba a decir, 6 para uno, 6 para el otro. Edu, desde que te has incorporado con ellos, veo que también el feeling es entre los cuatro. Hay una declaración cada 6 años. ¿Sabéis? Cargado toda la reputación que tenía Edu con mi 6, pero vamos a pasar. Ha habido mucha broma al respecto. En cuestión de minutos, ¿eh? Le hemos salvado, bueno, de hecho, hombre, todos los Niseis hemos acabado tocando pop y estas cosas. No sé, ayer lo decía Víctor, esto es digno de estudio, chaval. ¿Qué os ha pasado, Nisei? Uno tocando en Mishima, el otro tocando en Fredison y yo en manos de Topo. Tenías el pop dentro. Realmente has salido perdiendo tú, ¿eh? Me lleva lo peor. Luego, hay otra cosa que me encanta de Manos de Topo y es la relación que tenéis con México, o especialmente con México, es decir, no solamente en España, con vuestra legión de fans, con los medios que os seguimos y estamos siempre pendientes de vosotros, sino que os largáis a México, no una, ni dos, ni tres veces, y cada vez que vais es aún mayor la repercusión y el éxito. Además, se puede decir así, creo que tampoco hay que poner ningún paño caliente, es así, es que cuando las cosas salen bien se dicen y punto, que tenéis en con ellos, con los mexicanos. Entiendo ya que es una relación absoluta de amor entre el grupo y el país y la gente de allí. Esto ha sido los milagros de internet, ¿no? Que se le llaman ahora así en estas épocas de la historia de la humanidad. De repente fue una cosa como muy espontánea. Un día alguien escribió a lo que era aquello del MySpace, que era un sitio donde ponías música y fotos y cosas y la gente te escribía. ¿My y qué? ¿MySpace? No, MySpace. My Facebook. No, y nada, fue como muy natural. De repente empezó a escribir gente, un día era uno, al día siguiente eran 7, al mes siguiente eran 27 y de repente 2 años más tarde estábamos ahí tocando. O sea que fue como una cosa así como muy orgánica. Hombre, la última visita fue espectacular, la verdad. Nos invitaron a tocar al Vive Latino, es un festival brutal de cantidad de gente, de magnitud. Yo creo que en España no hay ningún festival que reúna tanta gente, una auténtica locura. Y la verdad que tocamos a una hora cojonuda, nos pusieron en un escenario cojonudo. Coincidíamos con bandas muy potentes de ese festival y la verdad que fue un sorpresón ver que había unas 5.000 personas viendo a Manos de Topo cuando era una segunda visita, ¿no? Era algo que ni la gente que nos llevó se esperaba y la verdad que fue un exitazo, pero total, como tú dices, bueno, estamos muy contentos y realmente sí que notas, cuando vas allí notas el cariño, la gente que estaba era una locura, con pancartas, club oficial de fans... nos tiraban cosas, bueno, en fin, no sé, cosas bonitas nos tiraban. Claro. Ladrillos, piedras. Bueno, en México quizás, si te tiran una piedra también puede ser, ¿no? Un gesto bonito. Pero sí, la verdad que es una conexión. De hecho, lo analizábamos, es lo que te decía antes fuera de micro, que hablábamos con otros grupos españoles que estaban allí, como el Columpio Asesino, como Vetusta Morla, y el análisis al que se llegaba es que la filosofía de Manos de Topo, de las letras del perdedor, de las pasiones desatadas, etcétera, como que van, o ellos relacionaban que van bastante con la cultura musical mexicana y está conectado con su folclore, del claro, sufrir y de la telenovela, ¿no? Y puede sí. Ser, puede ser que les guste toda esta pasión y por eso haya habido un boom tan rápido y bueno, y haya tanta gente que nos siga en México, la verdad. Estamos en un concierto y dije, bueno, la siguiente canción va a ser una canción alegre. ¡No! no queremos alegre tristeza. No, evidentemente no tenemos una canción alegre. No tenemos. Pero fue como curioso, ¿no? El sentimiento este de también de las rancheras, de más dejado, Dios mío, voy a emborracharme, ¿no? Yo creo que es lo que está relacionado con Manos, lo que relaciona Manos de Topo y México, vamos. Pues de verdad que me alegro mucho del éxito que tenéis también allí, y sobre todo. Hablaba antes Rafa de los milagros de internet. La suerte que tenemos algunos de los que os seguimos de estar más o menos al día vía Twitter, vía Facebook, de cómo os va cada vez que hacéis un viaje para afuera, que lo vais contando además, pues estamos en tal sitio, en el Vive Latino, pues nos va bien, o hay tanta gente, o cuánta gente, o sea, que para vosotros también es una repercusión, y nosotros estamos a este lado del océano, diciendo, oye, qué bueno que están estos allí y les va muy bien, con lo cual. De verdad que nos alegramos mucho de estos éxitos que tienen Manos de Topo y que sigan por largo. De momento sigo viendo a Miguel Ángel aquí con una Yamaha preciosa que me tiene a mí absolutamente enamorado. ¿Te has fijado en los ítems que ha pegado? Me he fijado. Un regalo a mi amigo Rafa. Una pegatina a los Backstreet Boys con muchísima purpurina. Duele de ver, ¿eh? La he visto al principio y he dicho, con lo bonita que es la guitarra, sí, que hacen los Backstreet Boys ahí. Veo esa guitarra tan preciosa, el xilófono, marca de la casa de Manos de Topo. ¿Qué más tenéis preparado para ahora? Piernas aquí, que las botas rojas ya al acabar. Es como el de Mary Poppins, ¿eh? El hombre instrumento. Esta hacemos la versión de Backstreet Boys, bueno, el plagio, ¿no? Esta es un plagio del último disco de los Back. Es una canción inédita. Inédita. Los Boys. Estos pinzas en los ojos, es una canción. A mí me da mucho gusto tocar siempre. Pongo como cara de mucho gusto. Sexto corte de Escapar con el Anticiclón, Pinzas en los ojos, Manos de Topo. No serás la muerte. Por fin cambió mi suerte. No serás la muerte. Por fin cambió mi suerte. Recuerda el sueño antes de despertar. Tu juventud en despedidas de soltera en Fukushima. ¿Quién envejecerá a tu lado? Ya nadie quiere estar. Bienvenido al día de pasarlo mal. Con pinzas en los ojos es fácil volar. En el museo de cera tu sujetador. Mundos paralelos siempre a tu favor. Saldrás del río en brazos del caimán. Tu juventud en despedidas de soltera en Fukushima. ¿Quién envejecerá a tu lado? Ya nadie quiere estar. Olvidas los celos al anochecer. Tu fondo de armario se echó a perder. Demasiado fuego en tu corazón. Arde lo que amas a tu alrededor. Conocerás la muerte. Soy el reloj, madre mía. Brutal, brutal, así de claro, impresionante veros. No me canso de veros, hoy os tengo en el estudio, cuando he tenido la suerte y ha sido ya unas cuantas de veros en directo, no me canso, me parecéis un grupazo y, muchas gracias. Y cada vez mejores, impresionante el modo en que Manos de Topo va creciendo y uno que sigue vuestra carrera lo va disfrutando y lo va viendo. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Corrientes Circulares, os seguiré la pista vía Twitter. Oye, el Twitter, por cierto, ¿lo lleváis vosotros? Sí, sí, sí. Eso es importante también para que la gente que os sigue lo sepan, no tanto por el medio, sino por la gente que está. ¿Veis mucha interacción con la gente? Aprovecho antes de despedirnos. Sí, ¿verdad? Siempre que nos dicen cosas intentamos contestar, sobre todo si nos dicen cosas horribles, lo retuiteamos sin duda. Es verdad, además. Pero sí, tenemos mucho contacto con la gente de las redes sociales, está claro. Bien, casi casi es un canon a pagar, es algo obligatorio, es decir, hay que pasar por ahí hoy en día, pero por otro lado la repercusión, lo decía antes Rafa, lo de internet, MySpace pasó a la historia casi, ahí está, pero bueno, ahí está. Pero sí que es cierto que el disponer de redes sociales abre muchos caminos. En este caso también me ha encantado teneros hoy aquí. De verdad que ha sido un gustazo. Un placer, gracias. Sabéis dónde está el estudio, ahora ya no hay excusa. Espero no tener que tirar un tronco la próxima vez, sino que paséis por aquí, queréis parar vosotros por voluntad propia. Gracias, Víctor, por habernos acompañado. A Laura de Sones, que nos ha facilitado mucho el un saludo a Laura de Sones. Un besito, que un saludo. Un besazo. Que siempre nos facilita cualquier cosita que le pedimos. Y de verdad que volver pronto, cuando queráis, aquí está vuestra casa, ya queda dicho para los restos. Con lo cual, nos veremos muy pronto. Que vaya muy bien la gira. Que muchas gracias. Con este escapar, con el anticiclón y que sigáis, pues eso, en la gira, haciendo lo que siempre sabéis hacer: tocar, disfrutar, reíros y hacernos disfrutar a los que seguimos. Muy bien, de verdad que muchas gracias por haber estado hoy aquí. Hasta pronto. Y felicidades, Rafa, a vosotros también, que sigáis creciendo también como muchas lo estáis gracias. Haciendo. Muchas gracias. Ahí vamos, poco a poco. Crecemos gracias a gente como vosotros, que sois los que realmente los músicos que nos hacéis disfrutar. Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Un placer. Chao. Gracias. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio al único reportero que ha visitado el espacio. Este, mi casa, teléfono. Buenas noches, David Verdú. El espacio, ya he estado más allá de las puertas de Tannhauser. He visto brillar rayos C en las puertas de Orión y he venido aquí a contaros las noticias de la semana. La primera noticia es que la banda sueca, formada por Howlin' Pil Anquist, Nicholas Arson, Chris Dangerous, Dr. Matt Strusson y Vigilante Karlstrom, estarán a principios de diciembre en nuestro país presentando su nuevo disco. Les Hive, que así se llamará el disco, saldrá a la venta el próximo 5 de junio, después de 5 años sin sacar material nuevo. Las entradas para los conciertos de Madrid 1 de diciembre y Barcelona 2 de diciembre se han puesto a la venta hoy mismo. The Hives, hoy te estrenamos el single Go Right Ahead. Yeah. Ayer jueves nos enteramos del fallecimiento de un histórico del soul. Se trata de la muerte de Chuck Brown, guitarrista, cantautor y productor conocido como el padrino del go-go. Este artista del soul y el funk ha muerto a los 75 años tras las complicaciones sufridas por una neumonía vinculada a la escena funk desde los años 70 junto a Soul Searchers, inspiró a grupos como Trouble Funk y Rare Essence. Brown será recordado por hits como Bustin' Loose, I Need Some Money, We The People o Blow Your Whistle. Y esta noche nos quedamos con We The People, Chuck Brown and the Soul Searchers. Descansa en paz. Siguiendo con las celebraciones por su 60 aniversario, la revista británica New Musical Express ha seleccionado las 100 mejores canciones de la década de los 90. Y la sorpresa ha saltado cuando para New Musical Express el mejor tema de la década fue Come On People de Pulp. El top 5 lo completan Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Stay Together de Sweat, Paranoid Android de Radiohead y Motorcycle Emptiness de Manic Street Preachers. Pero nos quedamos con Come On People de Pulp, que para eso ha sido elegida como mejor canción de la década de los 90 para New Musical Express. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room.

Una noticia triste en el circuito de festivales ha sido la que llegó esta semana como un jarro de agua fría de la mano de la organización de Rock Coast Festival, que estaba previsto que se celebrase en Tenerife los próximos 24, 25 y 26 de mayo. Según la organización, la falta de apoyo institucional y económico ha hecho que LM Producciones haya tenido que tomar la amarga decisión de aplazar la celebración del festival en el que se habían invertido tantos esfuerzos. Esperemos que este aplazamiento no sea definitivo y pronto volvamos a tener el cartel de Rock Coast en nuestra agenda para poder ver a los artistas que estaban anunciados, como Ben Harper, Marilyn Manson, Fatboy Slim, Orbital, The Smashing Pumpkins u otros de la misma talla. De lo que podría haber sido este festival, nos quedamos esta noche con Marilyn Manson y la versión que hizo de Personal Jesus de Depeche Mode. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Corizonas, que estará esta noche en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Niños Mutantes hoy en la sala López de Zaragoza y mañana en la sala Camelot de Santa Pola. Linda Mirada hoy y mañana en la sala Jugular de Madrid. Paulín en la Playa mañana en la sala Planta Baja de Granada. Jero Romero hoy en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Coldplay visitan España y estarán el domingo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. José Ignacio Lapido mañana sábado en la sala Porta Caeli de Valladolid y el jueves en el antiguo aulario La Bomba de Cádiz. Vinila Bombismar Andela Quidados estarán hoy en la sala Copérnico de Madrid. The Noises esta noche en la sala Esquena de Bilbao. La Casa Azul hoy en la sala Hangar de Burgos junto a Cooper y mañana en la sala Fever de Bilbao junto a Hidrogenis. LA esta noche en el depósito legal del Hospitalet de Llobregat. Hoy y mañana se celebra el Festival Territorio Sevilla 2012, que en esta edición contará con Lori Meyers, Fol Fandango, Lo For Lerian, Amaral, Cian, Kiko Veneno y Los Enemigos, entre muchos otros. En la sala Guagua de Valencia podréis ver esta noche a Mujeres junto a AI y el jueves a Javier Amena junto a Pegasus. Bruce Springsteen and the E Street Band continúa con su gira por España y esta noche actuarán de nuevo en el Estadi Lluís Companys de Barcelona. Ellos mañana en la sala 12 y medio de Murcia. Fanfarlo el jueves en la sala El Hangar de Burgos. Odio París esta noche en la sala Les Golfes Club de Tarragona. Soel López continúa con la presentación de su nuevo disco Atlántico y estará mañana en el espacio Tice de Guadalajara. Ruido Blanco estará el jueves en la sala Caracol de Madrid. Wayne hoy en la sala Subway de Pop de Elche. Siniestro Total estarán esta noche en la sala Bikini de Barcelona, mañana en la Casa del Loco de Zaragoza y el jueves en la sala Custom de Sevilla. Audio Spain hoy en la sala La Matriz Creativa de Cartagena. Y Zal esta noche en la sala Fac Club de Barcelona. Napoleón solo estará mañana en la sala Manchester Club de Almería. Narma, esta noche en la Escuela Oficial de Idiomas de Vélez, Málaga. Stan Steele estarán el lunes y el martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el jueves en la sala Joy Slava, también de Madrid. Maika Makowski, hoy en la sala Gel Dorado de Victoria y mañana en la sala Silovecenea de Hondarribia. Roberto Fonseca, hoy en la sala Arena de Madrid. Y terminamos nuestra agenda de hoy con La Habitación Roja, que estarán esta noche en la sala Doré de Badajoz, mañana en la sala Aire de Talavera de la Reina y el jueves en el Teatro Principal de Santiago de Compostela. Estamos aquí reunidos libremente para el marido y mujer. Si alguien conoce alguna razón para que esta boda no se realice, que hable ahora o calle para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero recuerda que sorteamos entradas para ver en directo a Vinila Bombismar Andela Quidados en nuestra web corrientescirculares.es. Y como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. La nota necrológica que nos asaltó ayer fue la muerte de Donna Summer, que falleció en Florida a los 63 años víctima de un cáncer de pulmón mientras se afanaba por concluir la grabación de un último disco antes de morir. Siempre recordaremos a la reina del disco por el éxito de sus sencillos en las pistas de baile, y es absolutamente imposible concebir la música de baile sin I Feel Love, un tema que ha sido tan sampleado y versionado por artistas desde Madonna a Moloco, pasando por Moby, David Guetta, Robbie Williams, Blondie y hasta Red Hot Chili Peppers. Donna Summer, I Feel Love, se ha ido una diva. Buen fin de y saludos circulares.